verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. En diciembre del año pasado, justo en el prólogo, en la antesala de aquella corrida cambiaria que comenzó a dolarizar rápidamente nuestra economía cotidiana y que forzó un poco después una devaluación inesperada, se hablaba y mucho a través de las tapas de los diarios que juegan a ser el principal partido político opositor de la Argentina, de una suerte de paralelo con aquel Rodrigazo que estalló a mitad de 1975. Intentaban mostrar que estábamos frente a un proceso que iba a terminar exactamente igual que terminó aquel peronismo del 55, aquel de la tercera presidencia de Perón y este. Mostraban paralelos complejos, pero era una especie de comparación amañada, hecha a los martillazos, que a cierta prensa le daba muy buen resultado. Y yo me preguntaba por entonces, en ese juego macabro, maquiavélico, ¿qué nos pasaba a nosotros que no podíamos utilizar al propio Rodrigazo para mostrarlos a ellos? Había como un montón de cosas que no podíamos exorcizar de aquel tiempo que fue terrible para la República Argentina y que significó el desembarco del neoliberalismo con su peor rostro. A ver, en aquella Argentina de mediados del 75, el 42,5% del Producto Bruto Interno iba para los trabajadores. La desocupación era del 4 y pico, y la deuda externa apenas superaba los 7.000 millones de dólares. En un país donde había una crisis social, política, grupos revolucionarios, la crisis económica no existía, pero había que generarla. Algo muy similar a lo que ellos están pretendiendo ahora. En el imaginario, cada vez que hablamos de Rodrigazo, aparece Celestino Rodrigo. Aquel ingeniero cercano a López Rega, que fue el idiota útil de la historia. Si de alguien no hablamos cuando hablamos de Rodrigazo, es de Ricardo Zin, del número 2 de economía de aquel tiempo, que ya había actuado en las dictaduras de Levingston y de Lanusse, y que por entonces se reunía con el grupo Ascuénaga en ese petit hotel de la calle Ascuénaga, propiedad de Carlos Pedro Blaquier. Allí se armó el plan económico de la dictadura. Ese plan económico venía a cambiar la matriz que había nacido con el primer peronismo y que todavía, pese a todo lo que había pasado a lo largo y a lo ancho de la segunda mitad del siglo XX, todavía estaba en pie. Había que hacer volar por el aire la economía argentina. 24 horas después de haber asumido en el Palacio de Hacienda y a través de una cadena nacional, el país quedó destrozado. ¿Cuáles fueron las excusas? Y muy parecidas a las de ahora, ¿eh? Hay un desorden fiscal increíble, hay un gasto desmesurado, hay que sincerar la economía. Y en un día se devaluó un 150%, aumentaron un 100% los servicios públicos y los combustibles crecieron un 180%. En un día se destrozó todo lo que existía, porque había que generar una excusa económica. ¿Qué pasó con Rodrigo? ¿Qué pasó con Ricardo Zin? Y ahí no hay casualidades. Después del golpe del 24 de marzo de 1976, Celestino Rodrigo, junto con otros dirigentes de aquel gobierno, quedó en cana y estuvo preso 4 años. ¿Qué pasó con Ricardo Zin? Fue el número 2 de José Alfredo Martínez de Hoz. Y después fue el número 2 de Estensoro en YPF en tiempos de Carlos Saúl Menem. Lo que quiero decir con esto es en función de las tapas del domingo, la tapa de Clarín, la tapa de La Nación, que siguen armando fantasmas que tienen que ver con ese miedo económico, los muchachos vienen a reconstruir una escena donde el muerto no está. Pero alguien tiene que ejecutarlo. Ya no hay cuarteles, ya no hay puertas que golpear y tiene que cambiarse la modalidad. Ahora, se sigue buscando en el bolsillo de la clase media la mejor caja de resonancia. Dice Clarín hoy, el gobierno oculta datos y deja de medir la pobreza. Ya no informa cuánto necesita ganar una familia para superar los niveles de pobreza e indigencia. Y así se intenta tapar la realidad de 14 millones de argentinos. Agrega Clarín, la inflación al ataque, cómo impacta en los bolsillos de los que menos ganan. La Nación, el gobierno les permitió a los bancos una ganancia extraordinaria. Obtuvieron 9.737 millones tras la devaluación porque no se cambió una norma sobre activos en dólares. Te corren por izquierda y te agregan encima declaraciones de una madre de Plaza de Mayo de La Rioja diciendo Milani no es menos que Videla. Juegan a lo mismo, pero nosotros algún día tendremos que contar que sí, que ellos quieren construir esa escena del Rodrigazo, exorcizar los fantasmas que nos hacen mal, porque aquello de terminar con los derechos y ensanchar privilegios nació en el seno de un gobierno popular captado por el loperreísmo y fundamentalmente por el neoliberalismo. Rodrigazo, estamos muy lejos, pero los tipos quieren volver a construir la escena. No está el muerto, pero alguien tiene que pegar el primer balazo. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, nueve minutos, ya han pasado de este domingo 20 de abril de 2014. Felices Pascuas a todos los hombres y mujeres de la Grey Católica, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, que van a ser parte de estas dos horas de radio con nosotros. Como siempre, todos los matutinos de la República Argentina para saber qué dice esta supuesta verdad impresa a lo largo y a lo ancho de todo el país. Por supuesto, los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy. Tendremos dos horas de radio con mucha información y, como siempre, con gotitas de muy buena música. Hoy, en el Encuentro Federal de la Palabra, en su última jornada en Tecnópolis, va a cerrar un muy buen trabajo que ha hecho Del Mazo desde el 9 de abril, juntando sociedades perfectas a nivel musical a la hora 20. Y hoy cierran nada más y nada menos que Lidia Borda y el Tata Cedrón. Estuvieron por allí Morris y su hijo, estuvieron Del Guercio y Rodolfo García, estuvieron Teresa Parodi y Ana Prada. Los escuchás cantar, los escuchás hablar, es muy interesante. Y en este caso, en un solo disco, Ramito de Cedrón, la traje a Lidia Borda haciendo canciones del Tata, un poco para invitarte a lo que va a pasar hoy a las 20 en Tecnópolis, Encuentro Federal de la Palabra y el muy buen trabajo de Santiago Del Mazo, uniendo a estas sociedades, a muchas veces lo complementario, el uno del otro. Lidia Borda y el Tata Cedrón. Como yo escucho la lluvia que murmura en la ventana, pensando en algo que olvidé hace mucho. Entre las cosas de la vida vana, escúchame también como si oyeras esa canción que se enredó en tu vida y que vuelve de pronto sin que quieras y que es más triste cuando no se olvida. Y piensa que mi voz es tu voz misma y que murmura lo que ya te dije y que mi vida se encuentra con tu vida y que estamos los dos un poco tristes. Aquí estoy junto a ti, toma mi mano, no me preguntes para qué he venido. Piensa que soy tu amigo más lejano y que esta noche vuelvo del olvido. Escúchame pensando que estoy lejos, nada cerca mejor que la distancia. No te diré sentencias ni consejos, ni escucharás mentiras ni alabanzas. Escúchame al pasar, indiferente, como se escucha el ruido en la distancia. Olvida. Buen día, Gustavo, Isabel y equipo. En este día tan significativo, quiero compartir con ustedes algo que siempre me pregunto. Aquellos que se dicen creyentes y que aprueban los linchamientos y practican la codicia, el egoísmo y la mentira, con solo confesarse, ¿quedan exentos de culpa y pecado? Felices Pascuas para los no hipócritas y un abrazo grande para todos. Felices Pascuas, Gustavo, equipo, oyente, Sergio, Delia, Pepe y tantos otros de Jorge Correcamino de Antorcuato. En este día tan emblemático del amor y la solidaridad, ojalá se abran del corazón a esa clase lamentable que critican los subsidios que este proyecto nacional y popular le da a los más pobres, mientras ellos, con buenas entradas, gozan de los subsidios a los servicios que da este gobierno. Bueno, los quiero mucho y felices Pascuas. Chao. Escúchame también. Como si oyeras. Buen día, Gustavo Campana, felices Pascuas, Rafael de Villarreal. Lamentablemente la gran mayoría se sigue informando a través de los medios de Clarín, La Nación y Perfil, o Radio Mitre, TN, Canal 13, etcétera, etcétera. Y el gobierno comunica bien toda esa maravillosa obra que está haciendo en todo el país. La gente está cada día más desinformada. Buen día, Gustavo. Habla Victoria de Lugano. Mi pregunta va basada acá. Así como vos lees las tapas de Naciones de Clarín, también ha pasado demasiada agua bajo el puente. Entonces digo, todo el pueblo le cree a Clarín y a la Nación y nosotros somos tan débiles que no vamos a defender lo que se logró en todo este tiempo. Vamos a mejor que la distancia. No te diré sentencias ni consejos, ni escucharás mentiras ni alabanzas. Estás escuchando a Lidia Borda de Ramito de Cedrón, haciendo temas del Tata y palabras sin importancia. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Vamos con página 12, las leyes del mercado. Nuevas estrategias para los precios. El plan para llevar precios cuidados a los comercios minoristas y los avances en la instalación de supermercados alternativos que acerquen los valores del mercado central a 40 localidades del país y al conurbano, incluidos dos proyectos, Tecnópolis y Colegiales. Ayer salíamos con Coco Blaustein de Tecnópolis después de hacer manivela y nos parábamos en el estacionamiento mirando de frente al predio que sería el el nuevo mercado central satélite, y nos pusimos a hablar de eso, a decir cómo se modificaría la estrategia económica de aquellos minoristas, frutas, verduras, lácteos, carne, que hoy te marcan un aumento de casi el 500 o el 700% por llevar el producto desde Villa Celina hasta cualquier lugar de la capital federal. ¿Cuál sería la excusa? ¿Cuál sería el nuevo formato que encontraría el especulador para decirte esto tiene que remarcarse por el flete, por el intermediario, un 500? Bueno, sería una gran solución. La Plata está experimentando un gran cambio a partir de la instalación del mercado central satélite, del primero de todos ellos, una modificación muy interesante allí en la base de la pirámide, ¿eh? En la entraña de la economía de cercanía, ¿no? De tu verdulero, del tipo que tiene el pequeño local, un supermercado chino. Ya no hay excusas, se acabaron las excusas. Bueno, si se trata de Tecnópolis y de Colegiales, tendríamos en la puerta de la ciudad de Buenos Aires y en el corazón de la ciudad de Buenos Aires un elemento clave para dar una batalla con las mismas armas que ellos eligieron, ¿eh? con el mercado. Vivir para contarlo, número especial de Radar, por supuesto, dedicado a Gabriel García Márquez. Y ahí te vas a encontrar con un montón de firmas: Escármeta, Sacomano, Susana Chela, Carlos Gamerro, Gonzalo Martínez, Boris Muñoz, Alan Pauls. Bueno, un montón de gente que despide a la manera de Página 12 a Gabriel García Márquez. Y reportaje al ministro Tomada, al ministro de Trabajo, explicando los alcances del proyecto contra el trabajo en negro. El trabajo no registrado es una imposición de los empleadores. Vamos con la tapa de Perfil. En algún aspecto sorprende. Mirá, hay una foto. Un arquitecto en la pista de los narcos, dice uno de sus dos títulos principales. La justicia investiga si Walter Mosca tenía vínculos con el lavado de dinero del narcotráfico. Allanaron sus oficinas en Nordelta, donde construyó un hotel. Y en esto, la gente de Fontevecchia nunca da puntada sin hilo. Y si colocan una foto de Mosca y la persona que está a 2 metros de él es el señor Massa cortando una cinta de inauguración en Nordelta, qué sé yo, que no habrán arreglado con Massa los muchachos de Fontevecchia en los últimos días. El otro título principal dice: Ollarvide hasta los dedos, el anillo polémico es de los dueños de una empresa K. La joya que el magistrado dijo haber comprado y luego alquilado pertenece a la firma que maneja la mujer del titular de electroingeniería, vinculado a Devido y a Zanini. Cuestionan a Bonadío por otras denuncias. Los títulos principales de Perfil en la mañana de este 20 de abril de 2014. Crónica, como siempre los domingos, con un resumen del fútbol del sábado. Apuesta a la Copa, dice su título principal. San Lorenzo tiene la mente puesta en el partido del miércoles ante Gremio por la Libertadores. Anoche, con mayoría de suplentes, mereció más que Newell's, pero no pudo acercarse a Estudiantes, que también igualó 0-0. Más datos que tienen que ver con el fútbol de ayer: Banfield goleó y otra vez manda solo. Y para el día de hoy, River Vélez, Tigre Boca y Argentinos Racing. Popular, que siempre hace lo mismo que Crónica, trabaja el domingo con lo más importante del fútbol del sábado, le dejó un lugarcito importante también a una noticia que solamente trae Popular en soledad. A ver, escucha bien. Alertan que los narcos ahora obligan a vender droga a kiosqueros, nueva modalidad que viene preocupando a las autoridades. Bajo amenazas y con metodología violenta, les dejan la mercadería, paco, marihuana o cocaína, y a la noche pasan a buscar el dinero recaudado. para los comerciantes del conurbano o Rosario no hay alternativa. Aceptan o deben cerrar el local. Todo esto me suena a una especie de contraofensiva periodística a lo que se está haciendo en Rosario después de aquel mega operativo ninguneado por toda la prensa toda, que le dio 4 o 5 líneas a que lleguen 3.000 gendarmes a una ciudad sitiada que había sido el gran eje periodístico a través del propio reclamo de los tipos que después ningunearon el operativo durante meses. Cuando llegó el principio de solución, después de muchas semanas de inteligencia, lo ninguneo. Y ahora me siembran el miedo a cuotas. Ahora el miedo son los kioscos, porque hay una supuesta impronta de los narcos de obligar a los kiosqueros a vender droga. Mamita, qué difícil. Bueno, y el deporte tiene que ver con el ciclón, se alejó de la pelea y el pincha único puntero. ¿Qué más? Banfield goleó y quedó como el único líder y Olimpo ganó y le dio un empujón a Quilmes. Tiempo argentino en su tapa de hoy, arranca el debate nacional por el nuevo Código Penal. Después de la polémica política, mañana se abre la discusión técnica en todo el país. El anteproyecto será analizado durante 90 días por especialistas, universidades, ONG, colegios de abogados, jueces y profesores de derecho. Abro un paréntesis, se ha encontrado un formato muy parecido al de la ley de medios, a la discusión previa de la ley de medios. Y ante toda la mala prensa de la que gozó el anteproyecto, elaborado fundamentalmente por representantes de la oposición y un par del oficialismo, es muy interesante que se busque el mismo formato que se utilizó en la previa de la discusión parlamentaria de la ley de medios. Agrega el diario, podrán proponer modificaciones a la comisión multipartidaria que redactó el texto original. El dato futbolístico, el Santo no tuvo su sábado de gloria. De manual, cuando se habla del roce de algo que tenga que ver con Semana Santa y San Lorenzo. Y vamos con Miradas al Sur, el título principal, La memoria del nunca más. A 30 años de la presentación del informe de la CONADEP y a 27 del primer levantamiento cara pintada, la cocina del documento que puso en blanco sobre negro los crímenes de la dictadura cívico-militar y la reacción que generó entre los genocidas que querían la impunidad. Documento, dice Miradas al Sur, en el segundo título de etapa, Los Huichí por Gritstein, la serie registrada por la famosa fotógrafa alemana que demuestra la propiedad ancestral de las tierras que reclama este pueblo originario. Miradas al Sur, del 20 de abril de 2014. Tristeza que te va. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, hola Angélica de Don Torcuato. Bueno, es un placer, Gustavo, es un placer cuando llego a mi casa poder escuchar esta querida radio. Felices Pascua para todos, y voy a compartir los diarios contigo, que recién me levanto un poquito porque estoy cansada, viajé mucho por trabajo. Bueno, un cariño muy grande para toda esta querida Radio Nacional y todos los oyentes. Felices Pascua para todos, gracias. Buenos días, Nacional. Después de pasar el túnel sufluvial, un perdido le pregunta a un paisano: buena, mi amigo, ¿este camino va para Cruzucuatiá? Ni una cosa ni la otra, respondió. ¿Cómo es eso, acotó? Ni yo soy su amigo, ni este camino va a Cruzucuatiá, finalizó. Como es sabido, Cruzucuatiá fue fundada por el general Manuel Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús, Belgrano y Piri. Felices Pascua. Felices Pascuas, Gustavo, equipo, oyente, Sergio, Delia, Pepe y tantos otros de Jorge Correcaminos de Don Torcuato. En este día tan emblemático del amor y la solidaridad, ojalá se abran del corazón a esa clase lamentable que critican los subsidios que este proyecto nacional y popular le da a los más pobres, mientras ellos, con buenas entradas, gozan de los subsidios a los servicios que da este gobierno. Bueno, los quiero mucho y felices Pascuas. Chao. Soledad. Buen día, Gustavo Campana, felices Pascuas, Rafael de Villarreal. Lamentablemente la gran mayoría se sigue informando a través de los medios de Clarín, La Nación y Perfil, o Radio Mitre, TN, Canal 13, etcétera, etcétera. Buen día, Gustavo, habla Victoria de Lugano. Mi pregunta va basada acá. Así como vos lees las tapas de Naciones de Clarín, también ha pasado demasiada agua bajo el puente. Entonces digo, ¿todo el pueblo le cree a Clarín y a la Nación y nosotros somos tan débiles que no vamos a defender lo que se logró en todo este tiempo? Vamos a Te podés comunicar a través del 0810-222-0870, 499-8700 o vía Facebook a través de Visión Nacional. Les comentaba a los compañeros que tuvimos un hermosísimo encuentro el otro día en el estudio de Radio Nacional en Tecnópolis, en el Encuentro Federal de la Palabra, y allí pudimos ver cara a cara durante un ratito largo a Ramón Bole, que nos escribe siempre desde Corrientes, hombre de radio, con su FM a cuestas, llegó hasta Buenos Aires para ver qué pasaba allí en el Encuentro Federal de la Palabra, y realmente es interesantísimo ver cómo se establece esa sintonía tan particular, esos puentes a la distancia, con cada uno de los que pertenecen, no cabe ninguna duda, a la familia de Nacional. Vía Facebook, Claudia Marcela de Biasi nos dice por el editorial, bueno, que este tipo de explicaciones deberían darse por cadena nacional, y nos manda a todos felices Pascuas. Hoy lo que hicimos fue poner patas para arriba la explicación que dan los medios hegemónicos sobre el Rodrigazo, que te lo enrostran y que te dicen vos tuviste la culpa, y nosotros lo que hicimos fue contarte que en realidad fueron ellos los que lo construyeron y que hoy lo que están buscando es una escena parecida, nunca igual, porque no hay posibilidad de que este país sea igual al de mediados del 75. Pero el asunto fue cómo a través de una cadena nacional en 24 horas aquel país que repartía su Producto Bruto Interno con casi el 43% para los trabajadores, que tenía un 4% de desocupación y 7.000 millones de dólares de deuda externa, se encontró 24 horas después, cuando fue a comprar el diario, con una devaluación del 150%. ¿Cuál fue el pretexto? Hay que sincerar la economía. Ustedes no saben lo que pasa debajo de esta cáscara. Bueno, algo muy parecido a lo que escuchas hoy todos los días. Buenos días, Gustavo Campana y equipo. Felices Pascuas. Bueno es aquel que puede ser el otro y hacen para todos las mejores acciones por la vida. Gracias, muy linda tu programación. Gracias. Gracias por dejarme comunicar que es la mejor radio que tenemos. Desde chica siempre lo escucho. Habla Mabel de Bellavista. Gracias, Gustavo Campana. Te escucho siempre, siempre, siempre. La verdad que son ustedes una... pero gente maravillosa. Ahora estoy muy indignada por lo que le hacen a nuestra querida presidenta, que no se merece, por favor, que la hagan renegar de esa forma. Tenemos que rezar a todos que castiguen esa... Y a Campana suene bella de la Matanza, acá San Justo, de la Matanza. Felices Pascua para todos, de todo corazón, a los que piensan como yo, a los que no, a los que hablan mal también, para que se apacigüen un poquito, tengan un corazón un poquitito más grande, y ver lo que se está haciendo nuestra presidenta de extraordinario. A mis compañeros que escucho todos los días, al Corcamino, a Pepe Ramos Mejía, a todos, a Pablo de Congreso. Estás escuchando a Lidia Borda de Ramito de Cedrón con temas del Tata. Hoy los dos a las 20 en Tecnópolis con Mariano del Mazo van a hacer esa suerte de reportaje abierto con mucha música que tiene que ver con sociedades perfectas. Y estás escuchando a Lidia Borda haciendo De los dos. Si fue amor. Hola, buen día, Gustavo y equipo, les habla la canosa de Balvanera. Bueno, les mando un beso grande a todos los compañeros de Radio Nacional, todos los oyentes que están escuchando en el día de hoy, y para los que festejan o celebran o conmemoran de alguna manera las Pascuas, feliz día para ellos. Un abrazo y tengan un excelente día. Besos. A Campana, si me permiten, Juana de Floresta Montecastro, Jorge Corcamino, Teresita de Avellaneda, Antonio de Celina, felices Pascua a todos los amigos oyentes. Bueno, por acá la casa no está en orden. No sé por qué no dobla la pelota por la boca, así que para alegrarme a la tarde del domingo organicemos un campeonato de Tinelli. Un beso a Isabel, a las locutoras, por todo Raúl Mejía. Abrazo, Campana. Sí, Gustavo y equipo, ya nadie a esta altura le cree a Clarín. Los que le creen y repiten son los mismos miserables históricos que odian el bien común. Bueno, felices Pascuas a la presidenta y a toda su familia. Silvia Villalobos. No habrá partir, ni morir, ni... Hola, buenos días amigos de Radio Nacional. Feliz Pascua para todos, habla Laura de Avellaneda. Pidamos inclusión, no una limosna por sobre la mano del otro. Inclusión es lo que va a hacer a este país grande. Bueno, para el programa de Radio Nacional, buen día, ¿cómo les va? Bueno, se nos fue García Márquez, pero me supongo que más allá estará acompañado por Rulfo, Roa Bastos, Donoso, Jorge Amado, Quiroga, Socar, Briante, La Cloma, Nauta, Wolf y bueno, incluso hasta Borges mismo, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, que la pasen muy bien, gracias por la audición, que está muy buena, hasta luego. Sí, buen día, señor Campana y compañeros. Bueno, por este medio quiero dar mi apoyo a Luis de Lía, que ha sido citado y ya fue juzgado y lo quieren juzgar nuevamente por cuando salió a defender el golpe que dieron esa gente que lo perseguía y lo insultaba. Bueno, por favor, el martes está citado. Fuerza, Luis de Lía, un luchador. La revista 23, hoy, en el rey de todos los escenarios, despide a Alfredo Halcón. Anécdotas, recuerdos y, bueno, hay un montón de datos que suma la nota de Luis Mazas para encontrarte una vez más con Alfredo. Y entre muchas cosas que tienen que ver con los documentos gráficos que tiene la nota, por supuesto hay una foto de la filmación del Santo de la Espada y aparecen allí Torre Nilsson y Alfredo Halcón disfrazadito de San Martín en una de las películas más particulares que ha tenido la historia del cine nacional en relación con la historia argentina. Cuenta la leyenda, y nos vamos a armar como una especie de anexo, de recuadro de la nota de Luis Mazas. Cuenta la leyenda que le entrega el libro Ulises Petit de Murat a Torre Nilsson, basado, por supuesto, en la novela de... Bueno, la novela, en el libro de Rojas. Y ya estaba todo muy armado como para que ese San Martín baje del bronce y sea de carne y hueso. Entregan a la dictadura de Lanusse de qué se trata el proyecto y se lo destrozan. Pero en el medio que se lo destrozan, la productora le entrega cash a Torre Nilsson todo el adelanto de un 70, un 80% de la guita que iba a demandar la película. A Torre Nilsson le gustaban demasiado los burros y ese adelanto quedó en las boleterías de Palermo. Entonces, no había salida, había que filmarla. Le entregan a Torre Nilsson el guión destrozado, y aparece un San Martín peor que el de Villiquen. Y entonces lo llama Halcón y le dice, mirá, hay un problema, vamos a tener que hacer una película ridícula, pero me la jugué en Palermo. Bien, entonces hay que hacerla. Sí, contá conmigo. Ahí está el otro tipo, el que por ahí no conocemos tanto, el que tiene que ver con el amigo, el compañero. Sí, está bien, ¿cómo no la vamos a hacer? Yo te debo tanto a vos, te debo tantos protagónicos, te debo una porción de mi vida actoral, ¿cómo no me voy a disfrazar de San Martín y hacer el que no soñamos? Si no nos queda otra y te la jugaste en Palermo. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Con qué arrancamos, Eugenia? Bueno, tenemos mucho de teatro para contar porque la cartelera ya está a pleno y en cada barrio, y de eso vamos a estar hablando, un espectáculo, una sala para 35, 40, 60 personas, pero lo que hay que decir es que están llenas. Así que de eso vamos a hablar de dos o tres mejor espectáculos que están. Uno, Lengua G, en Palermo. Otro, Díptico Kafkiano, en San Telmo. Y una obra sobre Malvinas en este mes, Malvinas, las Islas de la Memoria, en Parque Centenario, en un teatro que se llama el Club de los Trapecistas. Pero a partir de lo que comentaron los oyentes, quiero hacer mención de dos cosas. Dale. Por un lado, la marca histórica de la televisión pública con 25 Martín Fierros nominada, y especialmente dentro de eso muchos actores por estas ficciones En Terapia y por el recuerdo de Teatro Abierto, una marca histórica para nuestra televisión, nuestro querido canal público. Tenemos 25 nominaciones para el Martín Fierro. Y lo otro que quiero comentar es que estuve esta semana en el Centro Cultural Barracas Villa 21 y realmente fue una experiencia que quiero transmitir, porque uno está caminando, entrando, digamos, a toda esa barriada de lo que es la Villa 21 y encuentra un galpón pintado de colores, que tiene una programación teatral todo gratis todos los domingos y todos los martes, de distintos espectáculos que van rotando, pero han pasado desde Norma Leandro hasta todos los espectáculos, La Mujer Justa, La Marca en el Orillo, distintos espectáculos. Pero lo que es muy impresionante es entrar a ese centro cultural. Y sabés, Gustavo y oyentes, uno tiene la impresión de que no es Argentina. Uh-huh. Ves un terrible salón donde hay una muestra de esculturas, ves muchos chicos alrededor de una mesada con 10 computadoras, ves otros chicos saludando a su mamá, y yo me acerco y pregunto, ¿y a dónde van estos chicos? ¿Y sabes a dónde iban? Sí. Al taller de danzas paraguayas. Hay 700 inscriptos en los talleres. Y cuando uno llega al auditorio, que tiene el nombre de Julio Arreta, que fue un hombre de la villa que generó el grupo de teatro ahí, sí, se encuentra con un auditorio, Gustavo, que está al nivel del Teatro San Martín. Las luces están robotizadas. Uh-huh. Una planta de luces, ¿sabés qué? Operada por muchachos que viven en el barrio, en la barriada, y que han sido formados para ser operadores de luz y sonido. Y lo más impresionante, 8:30 de la noche, la función de teatro empieza a las 9, y esto le ha pasado a todos los grupos de teatro que van pasando por ahí, sí. Un catering hecho por la gente que trabaja en el Centro Cultural, para los actores, para los técnicos. Fantástico. Como nunca, nunca nos ha pasado en ninguna de las funciones que damos a lo largo y a lo ancho del país. Claro. Yo realmente me quedé sorprendida, me quedé emocionada, y quedé también pensando qué poco se conoce fuera del barrio lo que sucede en el Centro Cultural Villa 21 de Barracas. Sí, claro. Hay que difundirlo porque es realmente un ejemplo de lo que se puede hacer hoy en Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, a ver, vamos a unir historias. Había mensajes que hablaban todo el tiempo. ¿Y usted le puede seguir creyendo a Clarín a esta altura del partido? No se trata de una cuestión de fe. La invisibilización, cuando manejás el 70 o el 80% de los medios en la Argentina, es más fuerte que una palabra. Y lo charlábamos también ayer con Coco sobre la experiencia que habíamos vivido durante 2 semanas consecutivas en Tecnópolis, y las 2 semanas abrimos todos los diarios buscando una línea, y salvo página y tiempo, el resto no se entera de lo que está sucediendo allí. Y es sinceramente conmovedor que vos puedas entrar y en el mismo predio ferial, en un rinconcito, esté hablando Juan Sasturain, más adelante Piglia, más allá vaya a cantar Teresa Parodi y Ana Prada, tengas una mesa en el estudio de Radio Nacional, o puedas ver a Perfumo y El Pato haciendo la tira deportiva en vivo, o puedas ir al karaoke literario y ver cómo actores, locutores, poetas están recitando ese día María Elena Walsh, todo en el mismo lugar y al mismo tiempo, con una programación que fue variando día a día. Puedas ver a elencos tucumanos, cordobeses, cuyanos, haciendo teatro, todo gratis. Digo, la invisibilización, o sea, el silencio, es más fuerte que una sola palabra. Por eso es que no se trata de creerle o no a Clarín, porque esta no es una cuestión de fe. Este es otro problema. Si los tipos manejan el 70 o el 80% a través de medios propios o sus aliados, con tal de borrarte del mapa, ya está, no tienen que hacer otro laburo. No, no es una cuestión de fe, es una realidad paralela y es muy complejo de pasar por encima de esa barrera. Ayer nos preguntábamos 1000 veces con Coco, ¿cómo puede ser que de esto no se hable? Bueno, ¿viste? Ese es el gran tema, el gran salto que tenemos que dar para pasar por encima de este enorme dique de contención. Informate bien. Visión Nacional. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Ahora, en 2014. ¡Mueve, desate! Desate, desate, desate, desatate y liberate. Mujeres inspiradas. Mujeres valientes. Loca. Hola, queridos oyentes, estamos en Semana Santa, donde se festeja la resurrección de Cristo. Muchas familias deciden reunirse los domingos y, como tradición, comer el huevo de Pascua, sobre todo haciendo felices a los chicos. Otros aprovechan estos 4 días para viajar y tomarse unas pequeñas vacaciones. Bueno, yo los años que estuve acá en el hospital se respetaban los días de Pascua de no dar carne. Pero en realidad no daban carne nunca. Bueno, en realidad nunca me puse a pensar qué sentía frente a las Pascuas. Regalo huevos, históricamente, a todos los chiquititos de mi familia. Bueno, yo no lo festejo, me sirve para descansar estos días. Yo lo que recuerdo, el famoso Domingo de Ramos, donde era casi obligatorio buscar el ramito de olivos, guardarlo, conservarlo de un año para otro, y el del año anterior

suplemento del diario Tiempo Argentino. De cabeza a la Copa, San Lorenzo dejó pasar el tren en el torneo final. Empató sin goles contra Newell's y quedó sexto en la tabla. Hoy puede quedar a 5 del puntero. Dice Superdeportivo de Popular, ya no es un ciclón. San Lorenzo no pudo quebrar el 0-0 de local ante Newell's y dejó pasar otra chance de arrimar arriba. Después viene la dispersión de los suplementos deportivos. Mirá, la Deportiva de la Nación dice, hinchas de corazón, en tiempos de crisis, grupos de simpatizantes prestan su colaboración para pintar y refaccionar las canchas a pulmón. Y ves una foto de la tribuna popular de San Lorenzo y un montón de hinchas pintando, la mayoría tiene una remera atrás que dice voluntariado, pintando el nuevo gasómetro. Después dice Deportes del diario Perfil, La Santa Fe. Su expresidente, habla de Colón, se fue tras un escándalo. Le sacaron 6 puntos del promedio. Tiene un técnico debutante. Le dejaron hacer una sola incorporación y puede irse a la B. El milagro de Colón, que si hoy gana, queda solo en la punta. Y Nueva Chicago es el eje de Abrazo de Gol, el suplemento deportivo de Crónica. Mando yo. Chicago, Banfield, Platense, todo el ascenso es el eje de la tapa de Abrazo de Gol. Y chiquitito arriba, el ciclón dejó pasar su chance, aparece el fútbol de Primera División. Crónica siempre fiel a su gente, mostrando cómo es el matutino que históricamente mejor cubre el fútbol de ascenso en la República Argentina. Jorge, ¿algo de todo esto? Sí, muchas cosas, pero voy a empezar con una que no está en ninguna de esas tapas. ¿Y por qué? Porque es algo obvio. Hace un rato nada más ha terminado la carrera de la Fórmula 1 y que ha sido otra vez con el 1-2 para Mercedes, con Hamilton y Rosberg, y con Alonso III. Esto ha sido en Shanghái, el Gran Premio de China, que ha tenido, insisto, al británico Lewis Hamilton como ganador en la madrugada de nuestro país en esta nueva competencia de la Fórmula 1. Lo cierto es que, como marcan en realidad muchas cosas diferentes y diversas las etapas de los diversos periódicos y suplementos deportivos, habría que ir preguntándose, ¿no?, por qué cada cosa. Me quedaba con esa etapa de la Nación Deportiva que marca a los hinchas, por ejemplo, pintando tribunas o arreglando canchas. Y yo, como contrapartida, pregunto por qué el hincha, en lugar de ir a la cancha pagando su cuota social como adherente a cada club, o pagando su entrada, que no es para nada barata, ni mucho menos, para ver un espectáculo deportivo, tiene que hacerse cargo de las cosas que los dirigentes, por negligencia o por inoperancia, no se hacen cargo. Por ejemplo en San Lorenzo, por ejemplo en Independiente, por ejemplo en equipos también más chicos en los que los hinchas y los socios genuinos van a arreglar, no solamente a pintar tribunas, sino a arreglar, por ejemplo, baños, algo absolutamente necesario y primordial para un estadio de fútbol. Más allá de todo esto, otra etapa marcaba el milagro de este Colón de Santa Fe, que porque justamente los dirigentes hicieron las cosas mal, fue penado por la FIFA, le sacaron 6 puntos. Arrancó con 6 puntos menos que el resto, peleando en esto con los promedios del descenso, desde abajo de todo, y sigue peleándole ahí, va a seguir así hasta el final del campeonato. Tratando de escaparle al descenso, está a un punto del líder que es Estudiantes de La Plata. Y si hoy gana su partido, el equipo sabalero frente a Belgrano a las 4 de la tarde, será el único puntero del campeonato. A las 5 van a jugar Argentinos Racing y también Arsenal, con el debut de Martín Palermo como técnico, ni más ni menos que contra Guillermo Barros Schelotto. Contra Lanús se enfrentan en una cancha, algo muy raro, ¿no? Como hace tantos años se enfrentaban uno por Estudiantes y otro por Gimnasia. Después, compadres y super amigos de la vida, Guillermo y Palermo se enfrentan hoy con Arsenal y con Lanús. A las 6:15, River frente a Vélez, y por la noche Tigre será local frente a Boca en esta parte de la fecha 15, que se va a completar entre el lunes a las 2 de la tarde con Godoy Cruz y Rafaela, y a las 4 y 10 con Gimnasia y All Boys. También mencionaba una de las tapas a Banfield. ¿Por qué? Porque ayer goleó, es líder de la B Nacional en Soledad, el equipo de Matías Almeida, entre paréntesis, hay que hacerle un reconocimiento a un gran técnico, un debutante con River y lo sacó campeón, y ahora en su segunda incursión como técnico en la B Nacional está a punto de sacar campeón o al menos de lograr el ascenso con Banfield, que ganó su partido ayer ante Aldo Civi 3-0 y tiene 65 puntos, dos más que Defensa, que empató con Almirante Brown. Una gran chance para Independiente y para Crucero del Norte, porque perdió Instituto, y el que gane de Independiente y Crucero del Norte será el tercero en la escala de los que están ascendiendo a Primera División. 8 horas 57 minutos ya pasaron de este domingo. Felices Pascua de Resurrección para todos. Y viva la patria. Feliz Pascua de Resurrección para todo el pueblo argentino y del mundo, y que Dios siga iluminando la política de Cristina. Fuerza. Hola, Gustavo. Quiero decirte que yo hace bastante, unos cuantos años, que dejé de escuchar a los medios de comunicación que me mintieron y que contaron que era este país maravilloso. Ahora escucho a quienes voté, a mi presidenta, a mi ministro de Economía, a mi ministro de Trabajo, a quienes yo voté, a mi gobernador y a mi intendente. A los medios de comunicación no les doy bola. Gracias. De rosa y plata, el estuario. Y su amarla se fueron tus besos. Está sonando Lidia Borda, que se va a presentar hoy a las 20 en Tecnópolis, en el marco del Encuentro Federal de la Palabra. Ciclo de reportajes de Mariano del Mazo, junta de a dos a Sociedades Perfectas de la Música Popular. Por allí pasaron Teresa Parodi y Ana Prada, Emilio del Guercio y Rodolfo García, estuvieron Moris y Antonio Viravent. Hoy van a estar entonces el Tata Cedrón y Lidia Borda, entre tantas cosas que van a pasar en la última jornada del Encuentro Federal de la Palabra allí en Tecnópolis. El Top y Nicolás 9, y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. A las 9 en la República Argentina, en su capital, nuestra Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 85%, cielo algo nublado. El Senado comienza el debate contra el trabajo en negro. La discusión del proyecto de ley del Gobierno de Promoción de Trabajo en Negro tendrá lugar en comisión el martes próximo. Presencia del ministro de la cartera tomada. Esta iniciativa contempla beneficiar a casi 300.000 microempleadores y se prevé su debate definitivo el 30 de este mismo mes. Entre tanto, el Papa Francisco instó a derrotar el flagelo del hambre y a proteger a los indefensos. En su bendición del Domingo de Resurrección en el Vaticano, hizo especial énfasis en niños y personas abandonadas. Ante 150.000 fieles, aproximadamente, de gran parte del mundo, que colmaron las inmediaciones de la Basílica San Pedro, Bergoglio explicó que el hambre se va agravando por los conflictos y los inmensos derroches de los que a menudo somos todos cómplices. Deportes. Cup de tenis, la tenista argentina Paula Ormaechea perdió ante Makarova por 6-3 y 6-2 y de esta manera Argentina cayó ante Rusia por 3-0. No pudo acceder el equipo argentino al grupo mundial. Actualizamos el fútbol por el mundo. En España, Almería 2, Celta 4. En Inglaterra está ganando el Liverpool. Copa del Mundo, Tevez no va al mundial por Grondona. Lo dijo Oscar Ruggeri en diálogo con Radio Nacional. Para mí hay otra cosa más difícil, más complicada que lo de... No sé si, bueno, salieron a decir que de grupo no tiene nada que ver. Yo lo miraría más para el lado de algún dirigente. Bueno, ¿qué voy a dar vuelta? Nunca di vuelta, de Grondona. Es dirigente, si los dirigentes no opina nadie. El tiempo. En nuestra capital, 15 grados, humedad 85%. Hay un poquito de viento del este a 5 kilómetros, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Es radio. Es Radio Nacional. Somos todos. Radio Nacional. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Hoy te contábamos en la apertura del programa que Miradas al Sur le dedica gran parte de su producción periodística al recuerdo de lo que pasó hace exactamente 30 años en la República Argentina, porque en 1984 se entregaba el informe Nunca Más y entonces arrancaba un nuevo capítulo para nosotros como sociedad, para nosotros como pueblo. Era a través de una política de Estado comenzar a redescubrir qué había sucedido en el marco de una dictadura y fundamentalmente en el marco de la dictadura más sangrienta. Pero ayer justamente estuvo Hugo Cañón con nosotros, aquel ex fiscal de Bahía que si no existiera habría que crearlo, porque realmente hizo un trabajo impresionante en la boca del león, ¿eh? Ser fiscal en Bahía es trabajar con el enemigo durmiendo demasiado cerca. Y el hombre hizo un trabajo increíble que permite que hoy, él lo fue hasta el año 2009, trabajo que permite que hoy se sigan llevando a cabo los juicios que sientan en el banquillo de los acusados a quienes jamás pensamos que iban a estar sentados. Por ejemplo, Vicente Massot, el director de la nueva provincia. Y hablábamos y mucho del Nunca Más en función de todas las historias que a esta altura del partido aún restan recordar, redescubrir, mostrar. Y escuchábamos la palabra de Alfonsín y veíamos cómo él, cuando deroga la ley de autoamnistía militar, mal llamada ley, sino el decreto de Viñone que marcó la amnistía y que después, por suerte, en democracia, se derogó como parte del primer batallón de medidas que tiró Alfonsín sobre la mesa, habla de los que de uno y otro lado, instalando de alguna manera la teoría de los dos demonios, que era la gran discusión que tenía la interna radical en ese momento y de la que jamás se pudo desembarazar. Y nos acordábamos también de la tristemente célebre actuación de Trócoli en el Nunca Más, cambiándole el prólogo a Ernesto Sábato, agregándole adelante toda una cantidad de frases que tenían que ver con la teoría de los dos demonios. Y nos acordábamos también del testimonio de Diana Álvarez. Ese testimonio tuvo que ver con democracia.ar y fue parte de todas las voces que pasaron a lo largo del año pasado en Nacional para reconstruir los 30 años de democracia. Diana Álvarez, para vos que por ahí no la conocés, era una directora de cámaras muy conocida, muy famosa, Un Mundo de 20 Asientos, Nosotros y los Miedos. Y fue convocada, creo que trabajaba en ese momento en Canal 13, para ser la directora de la apuesta del Nunca Más, donde tenías un montón de familiares de desaparecidos, cada uno contando su historia, y había que hacerlo en un contexto que hasta ese momento la televisión argentina no había vivido jamás, jamás había sucedido eso, y se la convocó a ella. Y se creó el clima para que cada uno pudiera contar historias totalmente desgarradoras. Bueno, pasó el programa, ella nos contaba del dolor de los cámaras, de los asistentes de dirección, de los trabajadores en piso, de los sonidistas, todo el mundo entre lágrimas. termina, se van todos, y por una puerta de atrás aparece Trócoli, ministro del Interior de Alfonsín. Bueno, ahora voy a grabar la apertura del programa. Y la apertura del programa tuvo que ver con la teoría de los dos demonios. O sea, al tipo lo tenías escondido atrás del estudio, escuchó todos los testimonios, cuando todo pasó, apareció y grabó lo suyo. En la edición, vos lo ves adelante del resto de los testimonios y parece que todo fue así, ¿no? Que todos están de acuerdo con la teoría de los dos demonios. Hay tantas cosas por volver a contar 30 años después. Bueno, Miradas al Sur hoy lo hace a través de un informe especial recordando las tres décadas que nos separan del Nunca Más. Que parece como que la reacción también nos pone la agenda, ¿no? Fíjate que un negrito roba algo y hay que matarlo a patadas. Un rubio de un country te hace un desastre en la Panamericana o en cualquier autopista con su hermosa 4x4 y no pasa nada. Mueren más de 8.000 personas por año en accidentes de tránsito. Hay que hacer algo por eso y no dejar que la agenda la ponga el enemigo. Yo invito a los oyentes que hoy, que es el último día en el Encuentro Federal de la Palabra, vayan con sus chicos, con sus hijos y con sus nietos. Porque la oferta de actividades infantiles es infinita. El musical de samba es 5 estrellas. No están los Simpsons, ni Violeta, ni el Hombre Araña. Todos productos nacionales. Podemos bordar tapices, podemos armar palabras, carteles, jugar con letras, leer con libros y revistas, pintar, dibujar. Bueno, Campana, inundaciones, sequías, incendios, toda clase de desastres que sufre la naturaleza son provocados por el calentamiento global. ¿Cuándo los gobiernos se van a ocupar de lo importante que es eso? Porque si no, el planeta caput. Mario de Mercedes. Yo soy de arriba. Buen día al programa. El drama de la clase media argentina, su desgracia y su error, es no pensar que sus vecinos más próximos son los pobres, que están al lado de los pobres, y pensar que sus amigos son los garcas, el empresariado delincuente, la sociedad rural, la patria financiera, la delincuencia. Esa mi vida, yo no soy de estos pagos. Gustavo, Isabel, equipo, como siempre acá escuchándolos. Bueno, muy de acuerdo. Quieren hacernos derrapar a toda costa, pero esta vez no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Bueno, les dejo unas felices Pascuas. Soy Susana de Palermo. Muchos cariños. Buen día, Gustavo y equipo. Te habla Mirta de Saavedra. Vos sabés que lo que contabas de que los narcos obligan a los kiosqueros a vender droga es el guión de la novela El Señor de los Cielos, que están pasando en Canal 9. Es decir, que los medios hegemónicos opositores al gobierno copian el guión. Por favor, cuánta mediocridad deberían... El árbol del cariño. Buenos días, Radio Pública. Felices Pascua para todos los periodistas de esta radio. Mire, yo me enteré que el lunes iba a estar más acá con Carilino. Dos lacras. Uno, no sé, peor que el otro. Porque Carilino, ¿qué seguridad vamos a tener con este individuo? ¿Eh? Una sola cámara que hay en la estación Sordo, después no hay nada. La plata que pagamos los impuestos se la agarra para su bolsillo. Buen día, este gobierno que a gente que tenía 500.000 hectáreas lo sacó a flote, 175.000 fábricas se habían cerrado y puso el país en marcha. La presidenta es difamada de una forma alevosa. Pensemos que lo que hizo Cristina y Néstor no lo hizo nadie en toda la historia del país. Hola, buen día Gustavo y equipo. La verdad, para felicitarte como siempre por tus palabras claras y justas y desearte un feliz día de Pascua para vos y todos los chicos de Radio Nacional. La verdad que los quiero mucho y les deseo lo mejor a todos. Y ya vamos a salir adelante. Chao, gracias. Yo busco la de plata, no la de cobre. Gustavo, la tapa de perfil. ¿Por qué no lo vemos así? ¿Quiénes fueron los que hace más de 20 siglos crucificaron a Jesucristo? ¿El Imperio Romano y los conservadores de la Iglesia de aquel entonces? ¿Y quiénes son los que ahora pretenden crucificar a Cristina? Comparemos. ¿Quiénes son? José de Adrogué. Sí, Gustavo Campana y equipo. También a la señora Isabel, que da muy, muy buenas notas. Muy felices Pascuas, habla Nelly de José Luis Suárez. Y también feliz Pascuas para todas esas nietas de los que hicieron la Revolución Libertadora, que andan haciendo tanto, tanto problema por todo el país y ensuciando a la presidenta. ¿Qué sería, Eugenia? ¿Verano de 2012? ¿Enero 2012? Aquí en la radio pública. Era un día muy particular, porque nosotros esperábamos a un grupo de actrices españolas, pero esa nota estaba pautada de hacía 3 o 4 días antes. Y ese día nos encontramos con que en el despacho de Servini de Cubría se le había dado un vía libre a la investigación sobre los familiares de las víctimas del franquismo en la guerra civil. Y estallaba España en la mesa. Y entonces, mientras veíamos que estaba llegando gente por el ventanal de Radio Nacional, del Estudio Mayor de AM, charlábamos con Pepe Sacristán. Fue un día, pero muy, tremendo. Muy claro, porque además se mezclaban muchos recuerdos, mucha data que tienen que ver con abuelos, con tíos, con tantas cosas. Y además con el presente español, que por entonces ya era por demás caliente. Y hablábamos de Baltasar Garzón y de las marchas que en ese momento se estaban llevando a cabo. Bueno, había una cosa muy particular. Sí. Y nosotros recibíamos en ese momento, enero 2012, en la tarde de Nacional, a un grupo de actrices que venían a estrenar Granos de Uva en el Paladar. Así es. Si uno sigue el recorrido, porque lo hemos hecho, porque las redes sociales, porque los diarios, porque la verdad que fue bárbaro. Fue una experiencia. Ahora les vamos a preguntar a Susana y a Zaida, a Susana Hornos, a Zaida Rico, cómo fue esa experiencia antes de meternos en el nuevo estreno, en la nueva apuesta que ya está haciendo parte de la cartelera teatral de Buenos Aires. Pero fue un reencuentro con el pasado convertido en presente, una cosa así muy, muy, muy fuerte. Uno ha visto que ha pasado por ese escenario o por ese teatro cualquier cantidad de gente representativa de la política, de las organizaciones sociales, a dar su solidaridad con lo que pasaba arriba del escenario. Así que han sido 2 años muy, muy fuertes para llegar a este 2014. Y la verdad es que hay que decir que yo estuve en la sala en la última función de Granos de Uva, lleno, y gente que se quedó afuera sin poder entrar, ¿eh? Después de 2 años sostener un espectáculo con actrices españolas que, bueno, ya son un poco nuestras, pero mirá el mate, mirá el mate y el termo. Con el mate. Y la verdad es que me sorprendió la cantidad de gente pugnando por entrar a la última función de Granos de Uva en el Paladar, en el Teatro del Extranjero. Susana, Zaida, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo fueron esos 2 años? Mira, yo a día de hoy lo pienso y todavía, no sé, se me quiebra la voz, ¿no? Es difícil hablar, sobre todo porque no quiero decir cómo son, sino que granos de uva en el paladar sigue y seguirá, ¿no? Y lo cierto es que desde el principio, Zaida y yo decíamos que esto era nuestro homenaje, ¿no? Era el homenaje a tanta gente, sobre todo a tanta gente que siempre decimos, ¿no? No es la gente que aparece en los libros de historia, ¿no? Y lo cierto es que ha sido un homenaje constante a familias, a gente que no conocíamos, pero de los cuales hemos aprendido, gente y mujeres maravillosas, gracias a los cuales hoy en España uno puede votar o tener educación pública, ¿no? Ha sido un homenaje constante y sobre todo también ha sido un homenaje, lo que decía Eugenia, ¿no? A la salida con granos de uva en el paladar decidimos no ir a camerino, sino quedarnos ahí a pie de calle, porque siempre nos pasó que el público necesitaba, ya no digo abrazarnos, sino contarnos sus propias historias, ¿no? Entonces creo que para nosotras fue más allá del teatro. Ha habido una energía con el público que a nosotras cada función, de hecho ahora que no estamos ya en funciones, la sensación es que estamos en, hay una catarsis semanal que nos está faltando, ¿no? Ahora, el puente que ustedes en algún momento imaginaron antes de llegar a la Argentina, que tenía que ver con la relación de dos lugares tan distantes, ¿no? A más de 10.000 kilómetros, ahí apareció en toda su dimensión, porque una cosa es contarlo, pero otra cosa es decir, ah, mirá lo que había acá. Acá había un tesoro que nos pertenecía, gente que escapó buscando un pedazo de pan, un poco de paz, y que trajo aquí su mochila de muerte, de tristeza, de olvido, de desarraigo. El desarraigo, hoy volver a España es por ahí, sigue siendo complejo en cuanto a lo caro, ponele, pero se llega. En aquel momento volver o venir era no pensar en volver. Era muy fuerte. Nosotras siempre decimos que fue esa distancia de la que tú hablas, distancia en tiempo y en espacio, la que nos ha permitido crear granos de uva en el paladar, la que nos está permitiendo ahora latir también con Pinedas Tejen Lirios, ¿no? Esa distancia de pronto. Nosotras estamos aquí todas por motivos muy diferentes, pero esa distancia resignifica desde cierto lugar, potencia en vez de alejar, y une, lo que decía Susana, ¿no? Une a la salida del teatro función a función, porque toca lugares muy humanos, y me da igual del país que sea, cuál sea tu frontera, es un lugar de piel. Sí. Nosotros tenemos esos, desde el recuerdo de lo que cada uno de nosotros a través de la tradición oral pudo atesorar de un abuelo o de un tío, y después de lo otro que tiene que ver con los documentos históricos a los que uno accede y a través de eso saber que Avenida de Mayo dividía sus bares entre franquistas y republicanos, que había noches que terminaban con sillas y mesas volando por el aire, y tantas historias que nos unen a la guerra civil y fundamentalmente el hecho de haber sido el primer gran debate, y cuando uno dice debate dice, bueno, muerte, ¿no? Pero hubo un debate por un proyecto de país que abarcó al planeta y fue un quiebre, ¿no? Fue un quiebre. Era el debate de un proyecto de país que nos involucraba a todos, aún a aquellos que no sabían que estaban involucrados, porque esa puertita que abrió la locura del franquismo fue un portón demasiado grande por el que entraron tantos y por el que se copiaron tantos modelos. Ayer, volviendo al programa que hacíamos con Hugo Cañón, hablábamos del manual de estilo que se copió para la apropiación y reparto de bebés, y se copió de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil, la Iglesia, fue un paradigma, claro. Sentó unos precedentes, digo, empezando por Guernica. Continuando, como decías, bueno, sí. ¿Cómo se llama el hombre este? El del gen rojo, el ideólogo. Ah, el médico de Vallejo Nájera. Bueno, claro que estuvo aquí en la Argentina. Estuvo y dio, aquí. Claro, todos los seres humanos escuchas tienen un gen rojo. Y es igual que de Videla, es exactamente lo mismo. Bueno, Buenos Aires fue Guernica en junio de 1955, claro. La única ciudad del planeta, junto con Guernica, bombardeada en tiempos de paz. Así que mirá si hay si hay este. Y si hay se lazos. Produce esa empatía entre el espectáculo y el público, sí, mientras sucede. Sí. Uno siente que hay algo de lo que se está contando en el escenario que también nos pertenece a nosotros. Sí, claro. También con el tema de las canciones, porque las canciones de la Guerra Civil Española fueron muy nuestras, muy nuestras. Sí, claro. Y entonces cuando uno las escucha, le da de empezar a cantar, desde que uno ha tenido que ver con eso que pasa. Bueno, y Miguel de Molina, tantos años aquí, y tantas cosas que han... seguimos sumando y no paramos, o sea, es una cuenta muy grande, Gila, que tanto claro. ha tenido que ver con nosotros desde la década del 60 en adelante, cuando llega aquí y basa tanto su humor en el absurdo de la guerra, constantemente, ¿no? Y eso es muy fuerte a la vuelta del camino, ¿no? Al principio uno entendía a Gil a través de su absurdo y después a través de tanta tristeza que encerraba su humor, ¿no? Y tanto documento y tanta denuncia. Un poco más de Lidia Borda y ya nos metemos en Pinedas Tejen Lirios. La, ra, ra, ra. Cuando te fuiste, negra, se me acabó la voz y no soy yo el que canta, el que canta es mi dolor. Bueno, buenos días, Elena de Agronomía para Visión Nacional. Felices Pascuas primero. Yo estaba leyendo un título acá de Tiempo Argentino adentro del diario, ¿no? Que decía la hora de la convergencia, 28 empresarios, que bla, bla, bla. El problema de la Argentina es político. Ajá. ¿Y qué tiene que ser en un gobierno democrático? ¿Qué es lo que predomina? La política, por supuesto. El pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes. ¿Quiénes son sus representantes? Los representantes políticos. Buen día, Gustavo, Eugenia, equipo, amigas, amigos. Soy Ana de Villa Crespo y me gustaría saber cómo llegar al Centro Cultural de la Villa 21 y bueno, quisiera mandarles abrazos a todos y a todas. Gracias. Bueno, buenos días, Elena de Agronomía, para el programa de Visión Nacional, Gustavo, Isabel y todo el elenco. Dicen que la política es el arte de gobernar y es evidente que hay muy pocos artistas. Entonces, un proyecto político y económico como el de este gobierno es para apoyar, porque no es un proyecto político económico cualquiera. Necesita mucha adhesión, por eso le pedimos al gobierno, a la presidenta, que no haga cambios que le piden los que se oponen a ella, sino que... Hola, buenos días, mi nombre es Lidia. Yo ayer estuve en Tecnópolis en la clase magistral de Guillermo Arriaga. No lo puedo creer, yo que no soy nadie ahí frente a un director de cine increíble explicándonos todo y todo. Bueno, Tecnópolis es la expresión más grande de la inclusión social en cultura, en educación, en arte, en todo. Gracias. Visión Nacional. No, tampoco Ariel es español. Parece. Estábamos viviendo, bueno, como siempre, el mejor programa es el que no sale al aire, así que estábamos charlando sobre cómo es esta historia que nace en 1831, con la historia de una mujer, y de ahí en adelante, ¿qué pasa? De ahí en adelante siguen las Pinedas. Siguen las Pinedas. A Mariana Pineda la asesinan, la matan, un Borbón, es decir, en 1831. La leyenda dice que por coser una bandera, por bordar, que decía, ponía las palabras ley, igualdad y libertad, lo real es que fueron muchas otras cosas, ¿no? esa es la parte que Lorca rescata, ¿no? Cuando escribe el romance de Mariana Pineda. Así que nuestra visión, nuestra forma de ver el mundo, que esto ya venía de Granos de Uva en el Paladar, es ese cordón umbilical, ¿no? Que esa memoria que hay que seguir rescatando. Así que nos preguntábamos quiénes serían las Marianas Pinedas, ¿no? De hoy, de ayer. Y bueno, entonces nuestro corazón, porque nosotras ya, como decía Eugenia, ya estamos medio argentinas también. Este país nos ha acogido. Así que nos fuimos a... No, acogido sí que no, se puede. No. Ahí se mezcla el diccionario. Por ahí me dicen es que sí. Me están haciendo señas ahí. Así que, bueno, nos fuimos a la Argentina en los 70. Buscamos esa Pineda en los 70, nos fuimos a Juárez, a México, y luego nos fuimos a cualquier país de hoy, así que vamos recorriendo las Pinedas, esas Pinedas luchadoras y valientes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué? Hablabais antes de la identificación en Granos de Uva en el Paladar entre el público y la historia, y más allá de que Granos era claramente una historia española y se identificaba sí. El público por todo esto que estábamos hablando. Y en Pinedas queríamos como clarificar más esa identificación, porque sentíamos que teníamos la necesidad de hablar de Argentina, teníamos la necesidad de hablar de la dictadura, de hablar de estas mujeres luchadoras que muchas veces, como decíamos también antes, no aparecen en los libros, ¿no? ¿Cuántos nombres? ¿Y toman una o es a la mujer luchadora argentina? En realidad es una mujer montonera y lo que no decidimos... Que llamamos Mariana, es a raíz de la primera Mariana, de la primera estampa, claro. Que todas se llaman Mariana. Ah, bien, perfecto. Qué bárbaro, porque aquí han sobrado, ¿no? Esas mujeres que fueron algo así como... La pelea que sostuvo lo que después terminó siendo la reconquista de la democracia, ¿no? Pero tuvo cara de mujer, en madres y en abuelas. Es increíble, es pero la pelea bueno, fue así. Y la sigue teniendo. Sí, claro. Sí, la sí, Susana la Trimarco, bien, nada. Bien. O sea, tenemos tantísimas... Sí, sí, y esto nos pasó a la hora de comenzar con la dramaturgia de la obra. Nos faltaban... hojas, tiempo, espacio, teatro, porque hay tantos... Si empiezas a hacer un recorrido latinoamericano y empiezas a ver luchas de mujeres, desde las madres de Juárez, ¿no? Con nuestras hijas de regreso a casa, empiezas a bajar Colombia, madres de Soacha, no darían las horas. Sí, sí. Ese es el homenaje, ¿no? Desde es ahí... Cierto. Sí, sí, sí. No, realmente uno mira hacia atrás y a veces uno ya está tan, qué sé yo, tan naturalizado con la pelea de madres y abuelas, pero pensar esto en términos de 1977, en términos de una Plaza de Mayo absolutamente gélida, vacía de cantos populares y repleta de sensación de muerte y terrorismo de Estado... Bueno, solamente quizás la pérdida de un hijo hace posible que sumes tanto coraje para ir a pelear, como decíamos antes, por Hugo Cañón en Bahía, en la Boca del León. Y te plantes ahí y des batalla ahí, en la Boca del León, y no en otro lado, ¿no? Quiero hacer mención, porque me lo asocié y lo traía, sí. Acerca de una frase... de García Márquez en su discurso cuando recibe el premio Nobel, que dice, numerosas mujeres arrestadas en cinta dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Él siempre decía que una periodista norteamericana lo había ido a ver allá por 79, 80, y la gran pregunta era, bueno, ¿qué era eso del realismo mágico? Y entonces él le dijo, vení a Latinoamérica, y todo lo que vos crees que es mágico, acá es de carne y hueso. En realidad, lo que vos llamás realismo mágico, acá pasa, aunque vos no creas que eso pueda pasar, aunque vos no imagines que eso pueda suceder, resulta que acá pasa. Bueno, a eso que ustedes le llaman realismo mágico, en realidad es la vida cotidiana acá abajo. Bueno, esto es parte de lo que García Márquez bien retrató en cada una de sus piezas literarias y también en su palabra, ¿no? A veces su palabra fue más fuerte en el documento que muchas de sus novelas, ¿no? No hablamos del teatro, no hablamos del elenco, vamos a empezar a dar las señas particulares de dónde se puede ir a ver Pinedas Tejen Lirios y quiénes son los que suben a escena. Son tres actores increíbles, la verdad que es increíble. Está Arancha Alonso, que ella sí que es española, Mariana Pineda, que de hecho formó parte del primer elenco de Granos de Humo en el Paladar. Está Laura Lebedinsky, que es una argentina, pero que vivió en Venezuela 12 años, ¿no? Está Ariel Pérez de María, que también está, bueno, que es como un actor aquí ya muy conocido, ¿no? Para la gente de Love, que lo conoce ya mucho, que él es argentino. Así que esta vez no solo mezclamos nacionalidades, que es una palabra que no me entusiasma, pero bueno, para que se entienda, pero también hemos mezclado, que en Granos de Humo en el Paladar somos todas mujeres. Aquí decidimos hemos dejado que entre que la energía masculina aparezca por algún lado, pero bueno. Así que es un trío muy potente, además ellos son muy corporales y justamente el tema, nosotras abogamos mucho por esa mezcla de razas, de colores y justamente estos olores, ¿no? Que vienen de España a través de Arancha, de Laura, esa mezcla de acentos, abogamos por ella y la peleamos y por eso está México y está Argentina y está España y está también el acento. Uh-huh. Y es bonita esa mezcla. Me parece que es muy bella. Y por eso también, perdón, hay un hombre en escena, porque cabe decir que no... Susana y yo siempre tenemos como una lucecita roja cuando dirigimos o cuando escribimos, al caer en una situación de bajada de línea, que se prende, así como esta lucecita que tenemos acá. Y no es una obra feminista, sí, en el sentido de pancarta, con todo mi respeto. Es una obra que creo que tiene más preguntas que respuestas. Uh-huh. Hace poco, precisamente, Baltasar Garzón, cuando vino a verla y comparaba con Granos de Uva, decía, os habéis complejizado en el discurso. Es una obra que plantea muchas preguntas que nosotras, ni en pedo, perdón, sí. Tenemos las respuestas. Cada persona del público se lleva las suyas. Claro. Y precisamente para hacer el planteo de esas preguntas necesitábamos un hombre en escena. Porque esto, tratamos temas que no son negro, blanco, claro, que siempre hay. La última estampa habla sobre la violencia de género. Y es un tema en el que es muy fácil caer en esta dicotomía de buenos y malos. Sí. Sí. Él es malo, ella es buena. Él es malo, además. Él es malo. Papá es malo, mamá es buena. Sí, sí, sí, sí. No es ese, para nosotras, el camino o el discurso que queremos seguir, ¿no? Uh-huh. Quería preguntarles por el tratamiento que ha recibido Granos de Uva y ahora Pinedas de los medios hegemónicos en la Argentina, que juegan a esa construcción de una realidad paralela todo el tiempo, que genera que por ahí a veces te invisibilicen, que no se sepa de lo que estás haciendo y sin embargo el teatro esté lleno, ¿no? Como que hay una efervescencia en la entraña de la ciudad, del país, que va en una dirección, mientras la tapa de los diarios nos cuentan otra cosa. ¿Cómo fue el tratamiento para una obra como Granos de Uva, que fue su presentación en Sociedad, la presentación en Sociedad de ustedes, con un mensaje tan fuerte, tan potente y tan políticamente claro, ¿no? Frente a estos medios que trabajan permanentemente o por desdibujar o por invisibilizar? ¿Cómo fue esa historia? Yo, en ese sentido, la verdad que estoy agradecida en general a todos los medios. Creo que también es verdad que el hecho de que hablábamos de España, en ese sentido, nos dejó ese lugar. De hecho, ¿no? Los medios de España no nos dieron bola. Exacto. Bueno, muchos medios de España nos borraron. Eso sí. Nos hicieron entrevistas después que no fueron publicadas. Bueno, hasta grabaron. Hasta grabaron y después lo pasaron a las 5 de la mañana cuando no lo veía nadie. Ese tipo de cuestiones. Y sin embargo, hemos de decir que con Granos de Uva en el Paladar tuvimos notas y entrevistas y críticas en todos los medios, en todos los periódicos. Pero qué interesantes esos dos datos, ¿no? Por un lado, hablar de España es como si no habláramos de nosotros, claro, aunque estamos hablando de lo mismo. Lo que hay afuera, ¿no? Y que España diga, bueno, no, ¿qué les pasa a estas chicas? Sí, de hecho tenemos el objetivo de ir a España a final de año y somos conscientes de que va a ser el boca a boca y la gente, digo, claro, los medios no van a querer saber nada de nosotros. Quizás el grupo Prisa, que tiene ese doble juego, digo, en ese sentido. Como, parecer, ¿no? Como para parecer democráticos, abiertos. Sí, bueno, el tema de la memoria sí que se mete, pero no se mete en la actualidad, digo, claro, ¿no? Que es un poco como manejan, digo, pero lo real es que en España somos conscientes de que va a ser la gente. No, no creo que venga a veces a que... No, en ese sentido, bueno, vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? Con Pineda Tejenlirios. Pero lo mismo, porque sí que es verdad que transcurre por Argentina en un momento determinado la obra, pero tiene que ver con la mujer y con la lucha de la mujer realmente. Entonces creo que, bueno, también... Ahora, qué increíble, ¿no? Casi 80 años después, que todavía no se pueda hablar. Pero no solamente es negar lo que pasa arriba del escenario, es cerrar las puertas de todo, de los libros de historia, de la charla cotidiana, del debate político, de la justicia. Y tú fíjate que en el momento casi que empiecen a hablar y que den un lugar, en ese momento tienen que empezar a desenterrar a la gente. España tiene 2.400 fosas comunes sin abrir. Entonces no pueden hablar del tema y no abrir las fosas. España es una fosa. Si ves el mapa de las fosas comunes de España, de hecho es el segundo país después de Camboya en fosas comunes. Se dice pronto 2.400 fosas sin abrir. Es escalofriante porque se sabe además dónde están. Claro. Que todavía es más tremendo. En el momento que hablen. Ha pasado muchísimo tiempo y se están, tenemos un compañero en Madrid, Javi Larrauri, que hace unos documentales maravillosos. En su día estuvo con Mujeres Republicanas en Madrid, ahora está, por ejemplo, documentando toda la lucha a pie de calle, en Sol, contra los desahucios, y es una pena muy grande el cada vez que se muere una mujer de estas, le dedica, porque él hace cuadros también con ellas. Y últimamente no pasa ni un mes de ver esa foto, ese cuadro de otra mujer más, casi centenaria, que nos deja. Y yo no sé si algún día España va a sanar, mira, me emociono, sí, ¿no? Sí, pero claro, no sé si va a sanar esas heridas. Y desde luego, si algún día las sana, ojalá, ya va a ser... No digo tarde, pero evidentemente va a ser con la generación equivocada. Sí, está muy bien. Han pasado muchas generaciones, sí, claro, ya... Solos, en silencio, con la boca tapada. Bueno, en las fosas, como dijeron en las ustedes. Fosas. Hay un dato que, fíjate que paralelo con un momento de la Argentina, que son los fusilamientos de la Patagonia. Osvaldo Bahía reconstruye en la década del 60, después de 50 años de silencio, ¿no? O 40 años de silencio, reconstruye la historia con tres o cuatro patas, y una son los chicos menores de 14 años que sobrevivieron a esa historia. ¿Por qué? Porque el coronel Varela, el que ejecuta a los 1.400 peones de campo, dice de 14 años para arriba, y de 14 años para abajo no. Los que sobrevivieron contaron la historia. Los que hoy la pueden contar en España apenas eran niños, 5 o 6 años para hoy tener casi 90. Sí, sí. Y no hay otro que pueda sostener la tradición oral como testigo. ¿No? Podemos ir a documentos, a un montón de cosas, a las fosas, y ahí están los documentos. Pero quien pueda decir yo estuve allí, son chicos que en ese momento eran ni siquiera adolescentes. El resto se los llevó la vida. Es muy desconocido el tema de los niños robados, ¿no? Sí, en España, que fue también, empezó en las cárceles franquistas y continuó también hasta en democracia, hasta el año 81 todavía se continuó con el tema de las adopciones ilegales y bueno, hubo un gran robo de niños y no se conoce en España. Uh-huh. Sí que se conoce, perdón, ahora, la primera parte de ese robo de niños durante el franquismo, porque pilla tan alejado, lo mismo que decíamos antes, que es fácil hablar de ello, ¿no? Uy, en las cárceles, en los conventos, ¿cuántos niños quitaron? Evidentemente, hablar ya en democracia hace pupita. Sí, es otra cosa y habla de un operativo. Me refiero con el tema del paso del tiempo, que justamente estas madres que le robaron a los hijos, lamentablemente... Claro. No lo pueden saber, en España no existe un banco de ADN, cada prueba que se hace es, imaginaros que cada prueba hay que pagarla a los propios familiares, uh-huh. Y además tiene que estar la sospecha, porque se les decía demasiado. Que había muerto, entonces es muy difícil que sepan si de verdad se lo quitaron o no se lo quitaron, y ahí el tiempo es tremendo. Porque ahora, en no este sentido saber. Pensaba el papel del teatro, como este lenguaje, digamos, que empieza o ha tomado a lo largo de los años, pero pensaba en el espectáculo de Las Putas de San Julián, uh-huh. Donde Osvaldo Bayer está en escena y hoy está en el Cervantes otra vez, porque empezó el año pasado y sigue ahora, miércoles y jueves, en el Cervantes, donde se ve parte de esta historia, ¿no? Donde estas cinco mujeres prostitutas se niegan a prostituirse con los fusiladores de los obreros del sur y con Osvaldo, con el valor agregado de Osvaldo Bayer arriba del escenario. Y digo, bueno, a veces el teatro, cuando se vuelve testimonial, político y de memoria, cumple el papel que este pasaje generacional quiere, bueno, rompe naturalmente, y ese puente, como con Teatro por la Identidad, lo hace el teatro, digamos. Y esto realmente lo interesante es que supera todas las dictaduras, va superando todos la instancia de los gobiernos, y ahí están los artistas tomando la memoria, tomando las palabras y poniéndolas sobre el escenario. O el cine, para nosotros, a principios de los 80, sobre todo para los que tenían 18, 19, 20 años, despertaban al mundo democrático, no debe haber habido nada más fuerte que en la cartelera cinematográfica de Buenos Aires, ver en una misma función, como sucedía en tiempos de dos películas, Solos en la Madrugada y Asignatura Pendiente. Claro. Y ahí tenías todo. Claro. Sí. Tenías todo, ya está, salías de ahí y decías, ya entendí. Si no lo habías vivido, ahí tenías todo. Y después La Colmena, y después Hay Carmela. Uf. Y en la década del 80 solo, en cuatro películas, para quien nunca había tenido contacto con ese mundo, bueno, ya está, ahí lo tenías. Ahí tenías resumido 40 años de locura y muerte española. Y entendías, mirabas para atrás y entendías lo que siempre decimos, a tu abuelo, a tu tío, a todo eso, que era ese mundo tan particular de Buenos Aires, tan rodeado de signos españoles dando vuelta por todas partes. Y si no sabías por qué, si no entendías por qué el centro gallego, o el lucense, o el asturiano, bueno, ahí entendías todo. Además es que para nosotras es como, es agarrar ese testigo que hablabas tú antes, es nuestra forma, es nuestro lenguaje. Sí, claro. Y es nuestra forma de lucha. Siempre venimos diciendo en este último tiempo, llevamos aquí más años de los que lleva la crisis en España, ¿no? Pero al estar lejos en estos momentos, en los últimos años, donde en España están pasando tantas cosas tan rápido, cada vez más negro todo, más oscuro, y a la vez, al contrario, también más luz de gente peleándola muchísimo, ¿no? Y hacer estas obras para nosotras es nuestra forma de lucha. Sí, claro. No estamos en la Puerta del Sol, pero estamos en un teatro repensándonos, ¿no? como artistas, como sociedad, es nuestro lenguaje. Sí. Aún en los datos, uno trata de explicar ciertas cosas de la historia argentina a través de situaciones periféricas, como puede ser el cine, como lo hacíamos recién, y también podemos hacerlo, Jorge, a través del fútbol, En el año 39 llegaron dos vascos que estaban de gira por Latinoamérica recaudando fondos para el ejército republicano, y dos de ellos, Lángara y Zubieta, se quedaron jugando en San Lorenzo. En el año 39, cuando debutan, en aquella cancha de Avenida La Plata, en 1700, se llenó Avenida La Plata de carros de lechero, y eran todos los gallegos de la ciudad de Buenos Aires que venían a verlos y que se quedaron abrazados a esa camiseta de San Lorenzo en función de que ahí había dos, y podían hablar con ellos y podían saber qué era lo que estaba pasando. Uno se fue poco después a jugar a México y el otro se quedó hasta la década del 50, pero eran dos gallegos que venían a juntar guita para los republicanos con la camiseta de la selección vasca. Y uno puede encontrar ahí, en ese pequeño detalle, de los que hay centenares, infinidad de cosas. Pero esos carros de lechero en Avenida La Plata, con cada uno de ellos, arriba un gallego, bajando de su carro para ir a ver a San Lorenzo, era, voy a ver un cachito de la España que tengo lejos. Bueno, tanda, cuando ya son las 9:47 y están con nosotros Susana Hornos y Zaida Rico. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. El domingo pasado hablamos de los chicos y la muerte y compartimos una reflexión de la licenciada Lotterstein, quien entre otras cosas sugirió que no se debe mentir, por ejemplo, diciéndole a un chico que la persona fallecida se fue de viaje. Pero también dijimos que tenemos que respetar la creencia de cada familia y el contexto sociocultural. Así que, depende de nuestras creencias, a veces podemos sentir como contradictorias estas dos recomendaciones, ¿no? Varias personas se engancharon con el tema, entre ellas Mari Grunfeld, quien me envió una historia de Dante Puniello, su sobrino nieto de 4 años. Mientras volvía del jardín, Dante preguntó, ¿dónde vamos, mami? A visitar a la abuela. ¿Y dónde está la abuela? En su casa. Ah, ¿y tenés abuelo, mami? No, él está en el cielo. Ah, ¿qué? ¿Él sabe volar? Es un clásico infantil de los mejores, como uno que yo titulo Cielo Raso, que también es una ocurrencia habitual en los chicos a los que se les da esa explicación. Es el caso de Agustina Calandra, a quien cuando falleció su nono Juan, le dijeron que se había ido al cielo. Luego de ello, a los 4 años, la nena vio una paloma muerta en la terraza y creyó que estaba durmiendo. Agus, le aclaró su mamá, la paloma no duerme, se fue al cielo. Y Agustina replicó enojada, no mami, no se fue al cielo, se está tirada sobre el mosaico. Lo difícil que nos resulta explicar la muerte refleja lo difícil que nos resulta aceptarla. La canción Just Breathe de Pearl Jam expresa estos sentimientos y procesos. Dice cosas como, sí, entiendo que cada vida debe terminar, sé que algún día tenemos que ir, pero también pide, quédate conmigo, vamos a respirar. Y nosotros vamos a respirar con Gael Antonio Gunchich, un niño de Avellaneda, Santa Fe, que va a preescolar en un colegio que también tiene primaria y donde a simple vista los chicos se diferencian, entre otras cosas, por el color del guardapolvo. Pero a su vez, adentro del jardín, también las alitas se diferencian por colores. Y así es como en estos días Gael comentó, cuando termine la salita azul, voy a empezar la escuela blanca. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Comienza Espacio Publicitario. En esta Pascua de Resurrección, escuchamos las palabras de nuestro cardenal y arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli. Los cristianos nos preparamos para celebrar la Pascua de Jesús. Pascua de Resurrección le llamamos. No sé cuál es tu programa para esta Semana Santa, pero te invito para que la celebremos juntos, en nuestras capillas, en las parroquias, en los santuarios,

el extranjero. Muy todo bien. Menos quedarse en casa. Exactamente. Cuando solemos decir que cuando un cantante, un grupo musical saca un disco, uno no sabe por qué, pero inmediatamente ya está. Sacó el primero, piensa en el segundo, sacó el segundo, piensa en el tercero, pero automáticamente es como que encontró el camino como para decir, bueno, ya está, ya sé cuáles son las piedras, bueno, por ahí no voy, voy por acá. Llegó esta segunda propuesta en Buenos Aires y uno imagina que se está pensando en lo que viene o algo por el estilo. Hablabas de España, digo, bueno, ¿cuál es el futuro? En realidad, el futuro es nuestra bandera republicana. Tanto Granos de Uva en el Paladar como Pineda Estejen Lirios son una trilogía republicana. Granos de Uva fue el rojo, el Memoria. Amarillo ha sido Pineda Estejen Lirios. ¿Lucha? Y nos falta la morada, que va a ser el exilio. Así ay, que mira, tenemos así para el año que viene. Qué bárbaro. Es nuestra bandera. Qué bárbaro. Es bueno, nuestra bandera. Ahí aparecemos toda Latinoamérica otra vez, ¿no? Sí. Otra vez con fuerza, México, Buenos Aires, Chile, bueno, los lugares donde tantos y tantos y tantos españoles vinieron aquí a... Igual la segunda nace de la primera. Ajá. A nosotras nos lleva mucho tiempo pensar, no pensar, sino trabajar en la obra siguiente, porque pensamos que todo tiene que caer por su propio peso. Granos de Uva tuvo que posarse para de Granos de Uva nacer. Está muy bien. Del trampolín Pineda Estejen Lirios, y así es como ese cordón umbilical que hablaba antes Susana, esos son los hilos que van a tejer la bandera, ¿no? Que tiene que ver también con esta cosa de memoria. Uh-huh. Estoy en este presente porque conozco ese pasado y sigo tejiendo con esos mismos hilos. No hay forma. ¿No? Si no, no hay forma. Sí. Es increíble el proceso de destrucción de la historia. Es como arrancarle un par de páginas al libro, sí, y no encuentro... De hecho, fíjate que en Pineda Estejen Lirios, el momento de Argentina, de esta montonera, desde la dramaturgia, y el público, alguien lo sabrá y alguien no nos importa, pero justamente hay un homenaje a las 13 rosas en España, ¿no? Se dice una frase que es de Julia Conesa, que es su carta de despedida a su madre antes que la fusilaran, que es que mi nombre no se borre de la historia. Así que a través de Argentina y una montonera nos permitimos hacer ese homenaje a las 13 rosas de españolas, ¿no? Es justamente esos lirios que qué fuerte es eso, ¿no? Que mi nombre no se borra de la historia. Es tremendo, es una carta hermosa. Las cartas de las 13 rosas, yo las recomiendo que la gente las googlee, porque están llenas de una ternura, de una ingenuidad y de esperanza y de mucha lucha todavía. Y eran chicas con 17, 19 años y las fusilaron. Es como que sabían perfectamente... Sí, sabían que las iban a matar. Destino. Sí, tremendo. Sabían contra quién peleaban y fueron a pelear, ¿no? Sabían el final y... Sí, y no obstante, no se fueron del libro, ¿no? Muchas gracias por haber venido. A vosotros. Pero esencialmente muchas gracias por Granos de Uva, muchas gracias por Pinedas, porque ahí estamos nosotros del otro lado, estamos abajo del escenario gozando de la memoria, el documento teatral, tantas cosas... Y muchas gracias por venir a hacerlo aquí, por haber tomado a Buenos Aires y a la Argentina como parte de ese puente tan loco, tan particular, que ya tiene más de 5 siglos de construcción, por las buenas, por las malas, ¿no? Con amigos, con enemigos, con todos ellos. Ya llevamos más de 5 siglos en esta historia, así que la pucha si estamos cerca, ¿no? Aunque estemos lejos. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. El top indicó las 10 de la mañana y entonces Visión Nacional regresa dentro de 7 días junto con Isabel Rauber, con Eugenia Levín, con Jorge Godoy, para hacer 2 horas de radio, que te enteres lo que pasó y a veces con algunas sorpresas como las de hoy, ¿no? Chao, hasta dentro de 7 días. Visión Nacional.